Me veía insoportablemente solo, arrastrándome de calle en calle, inexorablemente atraído por aquel grito. Por encima de los árboles de Primrose Hill vi a la máquina de guerra que emitía el aullido. Crucé Regent's Canal y me encontré con otra máquina igualmente erguida, pero tan inmóvil como la anterior. Bruscamente cesó el sonido. En un instante, la desolación y la soledad se me hicieron insoportables. Mientras había sonado aquella voz, Londres podía parecer aún viva. Pero ahora, repentinamente, algo cambiaba, algo desaparecía y quedaba solo aquel opresivo silencio. Levanté la mirada y vi una tercera máquina, erguida, inmóvil como las otras. Tuve un arranque de locura. Iba a entregar mi vida a los marcianos aquí, ahora. Me dirigí con temeridad hacia el Titán y vi un enjambre de pájaros negros que revoloteaban y se apiñaban en torno a la cabina. Le eché a correr y mientras subía por la colina hasta el inmóvil monstruo, no sentía miedo, sino un salvaje y estremecido júbilo. Por fuera de la cabina colgaban unos jirones que los voraces pájaros picoteaban y desgarraban. Cresta de Primrose Hill y ante mí apareció el gran campamento marciano. Esparcidos por él, dentro de sus máquinas volcadas, estaban los marcianos, muertos, aniquilados, pero no por los inútiles recursos del hombre, sino por los seres más humildes de la Tierra. Las bacterias, las diminutas, invisibles bacterias. Según fueron llegando los invasores, al comer y al beber, les atacaron nuestros microscópicos aliados. Desde ese momento, estaban condenados. El tormento había pasado. La gente diseminada por todo el país, desesperada, sin guía, hambrienta. Los miles que habían huido por mar, incluyendo la más querida por mí, regresarían. El pulso de la vida más fuerte que nunca volvería a latir de nuevo. Mientras la vida recobra su normalidad, el tema de otro posible ataque de Marte produce universal inquietud. ¿Está nuestro planeta seguro o es este periodo de paz tan solo una tregua? Puede que a través del espacio infinito hayan aprendido la lección y esperen otra oportunidad. Quizás el futuro no sea nuestro, sino de los marcianos. Tiene buen aspecto. Va bien. Estamos recibiendo fantásticas imágenes en control NASA en Pasadena. La nave llegó a Marte exactamente al punto previsto. Estamos viendo un paisaje extraordinario. Cubierto de rocas. Violetas, rojas. ¿Qué te parece, Bermudas? ¡Fantástico! Mira ese campo de dunas. Hay un fallo técnico ahí arriba. Ahora estoy perdiendo una de las naves. Bermudas, ¿tú la tienes? No, he perdido contacto. Hay una polvareda en Marte.